Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 289 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente en una nueva edición de nuestro programa. Para el día de hoy me estará acompañando, como siempre, mi compañero y amigo Ángel Gómez, pues, nuestro otro colaborador y compañero también, Roberto Torres, pues, por algunos problemitas que ha tenido, no ha podido estar con nosotros, pero como siempre nos deja su pregunta para la última sección. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Iván? Buenas noches a la audiencia y saludo a Roberto a la distancia. Una semana donde hubo, creo que, pocas noticias, pero hay una que resalta sobre todas las demás y eso lo vamos a tocar cuando lleguemos al balompié. Así es, muy bien. Bueno, esta semana, sí, bueno, no muchas noticias, porque bueno, ya sabemos que se han ido acabando pues la mayoría de nuestros deportes. Estamos ya casi entrando en el último mes del año y por ende finalizan muchas de las disciplinas que veníamos tocando durante todo el año. Entonces nos toca la parte invernal ahora. Y bueno, entonces, ¿qué te parece, Ángel? Sí, nos vamos con las noticias de la semana. Muy bien. Ok, Iván, noticias de la semana. Como dije, una semana poco movida, pero bueno, siempre hay alguna que otra noticia. Tenemos, en el tema del béisbol, tenemos una firma importante en el primer agente libre que firma. Primer agente libre importante, digo. Muy poco más que hablar sobre el béisbol. Pues en el balompié tenemos lo que pasó, o más bien lo que no pasó en la final de la Copa Libertadores y todas las implicaciones que eso tiene. Y bueno, en otros temas de balompié, digamos europeo, pues tuvimos Champions League en el día de hoy, fase de grupo. Eso continúa mañana. Y bueno, quería hacer un paneo un poquito de las principales ligas que siempre es bueno tocarlo. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bueno, acompañarnos entonces en esa sección. Yo por mi parte, pues bueno, hablar un poco sobre la NBA. Como siempre, todas las semanas, bueno, hacer un seguimiento a la tabla de posiciones, los últimos partidos que se han jugado. La liga está obviamente en pleno proceso. No nos resta sino analizar brevemente lo sucedido. Comentar también un poco ya lo que fue el final de la Fórmula 1. Ya se acabaron los deportes de motor por este año y bueno, ya culminó también la categoría reina. Entonces, bueno, también una breve reseña acerca de esto. Y bueno, para finalizar, por supuesto, nuestra sección de la NFL. Entonces, bueno, dámonos un corte y venimos para el comienzo de la noticia. Ok. Bueno, Iván, estamos entonces de vuelta con el Rincón. Pues arrancando un poquito, poniendo la bola en juego, tenemos que, como dije antes, ha habido muy poco movimiento en el mercado de agentes libres, más que todo lo que se trata es de rumores. Pero una noticia que sí movió la rotativa fue la firma del tercero base Josh Donaldson, ese gran jugador que estuvo pues con los Blue Jays de Toronto, que la temporada anterior pues fue cambiado a Cleveland a efectos de la postemporada, que estuvo con los Indios ahí pues en su mes de octubre que jugaron. Y bueno, se declaró agente libre y estaba dentro de los agentes libres más apetecidos. Pues él es un gran jugador, un excelente tercera base. Problema de Donaldson siempre han sido las lesiones. Entonces, bueno, firmó un contrato de un año con Bravos de Atlanta. Iván, se va a la Liga Nacional. Siempre ha sido jugador de la Liga Americana y ahora pues lo vamos a tener con los Bravos de Atlanta. No sé qué te parece, yo creo que es una buena adquisición, sobre todo para este equipo que ganó su división, que estuvo en postemporada. Y Donaldson es un jugador que si está sano puede ayudar mucho, tanto con el guante como con el bate. Es un contrato de apenas un año. Obviamente los Bravos se están curando en salud, pues viendo a ver si Donaldson está sano, pudieran de repente trabajar una extensión de contrato posteriormente, o si no, pues entonces el jugador en el 2020 pues volvería a ser agente libre, Iván. Así es. Es una gran adquisición para este equipo de Atlanta, que bueno, ya estuvo en la postemporada, hizo una temporada pues obviamente muy buena, y esta adición pues va a significar mucho para este equipo. Bueno, es un movimiento agresivo, como tú dices, es un jugador muy bueno, pero que tiende a lesionarse mucho. Si está sano, pues el equipo de, o los fanáticos de los Bravos, pues van a disfrutar de un jugador, y bueno, obviamente el equipo de Atlanta pues será un arma muy importante para ellos en esta importante adición pues que está haciendo el equipo de Atlanta. Sí, señor. Bueno, aparte de eso, pues el veterano Brian McCann pues también firmó con Bravos de Atlanta, que hay que recordar que fue su equipo original. Bueno, McCann ya está realmente en la etapa final de su carrera, ¿no? Él es un veterano, pues viene de los Yankees de Nueva York, y yo creo que va a retirarse ya con los Bravos de Atlanta. Continúan los rumores con respecto a Bryce Harper, a Manny Machado, a todos los grandes agentes libres, a Patrick Corbin, a Nathan Eovaldi, a Craig Kimbrell. Pues entonces, bueno, resulta que hay un equipo que se ha entrevistado con todos estos jugadores, y es el de los Phillies de Filadelfia. Los Phillies de Filadelfia, que yo dije que iban a hacer mucha bulla en este año y en los años por venir, porque ellos tienen mucho dinero fresco proveniente pues de un lucrativo contrato que firmaron pues con la televisión. Y entonces, bueno, están buscando a alguien que no va a ser agente libre, pero que pudieran estar ellos en calidad de firmarlo pues con algún movimiento de trade. Estoy hablando de Mike Trout. Imagínate tú que se reunieran en el mismo equipo Mike Trout, Bryce Harper y Manny Machado. ¿Qué te parece, Iván? Wow, imagínate tú. De una los Phillies serían contendor número uno en esa división. Pero bueno, yo creo que no vamos a darle demasiada bola a esto. Hay que esperar que se desarrollen los acontecimientos. De esto, como siempre, pues son solamente rumores, y hasta que tengamos algo más en serio, pues es preferible esperar. Sí, no tengo más nada de béisbol. No sé si tú tenías alguna noticia que hayas visto. Bueno, Ángel, sí, bueno, por aquí también hay una noticia que dice que el receptor Brian McCann acepta trato para regresar a los Bravos de Atlanta. Sí, habíamos hablado de eso. Eso lo hablamos. Sí, bueno, la estábamos viendo por acá. Bueno, yo estaba un poco ido con esta noticia, pero sí, está por aquí, la estaba hojeando. Y la otra noticia, bueno, que no es tan buena para los venezolanos, es que bueno, resulta que los Yankees de Nueva York ejercieron una opción de waiver con un jugador, por un lanzador de los que jugaba con los angelinos, y bueno, para abrir campo, pitcher se llama, es de apellido Bridwell, ok, y entonces sacan al venezolano Ronald Torreyes y lo ponen en asignación. Este lanzador se llama Parker Bridwell y fue reclamado por los Yankees de los waivers de los angelinos de Anaheim. Entonces, sí. Bueno, esto saca al venezolano del equipo de los Yankees y lo dejan pues para asignación. Bueno, yo no dudo que Torreyes va a obtener trabajo. Él es un infielder muy versátil, puede jugar en varias posiciones. No es ningún bate quebrado, como decimos nosotros. Tiene un buen bate, sobre todo es bateador de promedio. Entonces yo creo que el venezolano más tarde, más temprano, va a encontrar posición en algún equipo. Quiero corregir un gazapo que cuando hice el comentario a McCann, yo dije el Yankee de Nueva York. Brian McCann viene de los Astros de Houston, con quien estuvo en las últimas dos temporadas. Bueno, entonces yo creo que ya esas serían todas las noticias de béisbol y pasamos entonces a otro tema, ¿te parece? Sí, perfecto. Hablar de fútbol, Ángel, porque resulta que, bueno, el bochorno y el escándalo se apoderó del fútbol suramericano, en este caso lo que se refiere a la final de la Copa Libertadores de América, donde se disputó entre o mejor dicho, se disputa entre dos de las hinchadas que más se odian en el fútbol argentino. Se trata de el Boca Junior y el River Plate. Una novela que, bueno, pique y se extiende. Estos equipos empataron en la Bombonera a dos goles por lado. Y bueno, tocaba jugar en el equipo de River Plate, en el Monumental. Y resulta que, bueno, los jugadores fueron el autobús del equipo, bueno, fue apedreado por vándalos. Lo que se tradujo en, bueno, jugadores lesionados, gases lacrimógenos. Aquello fue un escándalo. Y después, bueno, salieron a la luz pública otra serie de cosas de las que, bueno, tienen un poco más de información. Pero lo cierto del caso es que, bueno, esto ha dejado muy, muy mal parado a la Conmebol y a los organizadores del evento, Ángel. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, ¿qué no te puedo decir? Yo estaba, bueno, como tantos otros, estaba ahí pendiente del partido. Pues llegué a casa, entonces, bueno, sintonizando Fox, que es la cadena que tiene los derechos de esta final. Y bueno, pues entonces veo de que hay un movimiento ahí, de que, bueno, que se suspende el partido, que no se suspende. Bueno, lo primero que hay que decir es que el partido estuvo en tela de juicio, si se jugaba o no se jugaba, hasta por de 3 a 4 horas. Okay, entonces, bueno, los fanáticos de River que esperaron ahí estoicamente un Monumental totalmente lleno, hay que decir que desde hace varios años, para evitarlo, digamos, las batallas campales que se daban a menudo entre ambas hinchadas, pues entonces este tipo de partido se juega sin presencia de aficionados del equipo contrario. Entonces en la primera vuelta en el estadio La Bombonera, pues estaba totalmente lleno de fanáticos de Boca, pues aquí era lo contrario, eran totalmente fanáticos del llamado millonario de River Plate. Entonces, bueno, los aficionados pues ahí esperando durante 1, 2, 3, hasta 4 horas, incluso algunos que más, los que habían llegado temprano, porque las puertas se abrieron bien temprano, pues tuvieron que esperar algunos hasta 5 y 6 horas. Entonces, lo primero que hay que digamos raspar en la nota pues a la Conmebol, porque a pesar de los lamentables incidentes que hubo, que terminó con dos jugadores de Boca Juniors dirigiéndose al hospital, uno de ellos por cortes en un poco más arriba de la ceja, que ameritaron pues unos puntos y atención pues digamos de primer auxilio, y otro con problemas respiratorios, pues porque digamos los salvajes estos, los delincuentes estos, porque no hay otra manera de llamarlo, que atacaron el bus, pues entonces, además de que lanzaron piedras y botellas y rompieron vidrios del bus, pues entonces lanzaron gas pimienta, que entonces yo pregunto si el gas pimienta es algo que tú lo consigues en una farmacia o en un supermercado, ¿no? Entonces, bueno, lanzaron gas pimienta. Hay que decir que esto tiene precedentes, porque hace 3 años exactamente, en el 2015, en un partido donde sí había digamos de las dos aficiones, entonces en un partido en La Bombonera los fanáticos de Boca lanzaron gas pimienta también al túnel de vestuario a los jugadores de River Plate. Entonces, bueno, desde ese momento pues entonces se tomó la decisión de separar las dos aficiones. Entonces, aparte de que es totalmente censurable pues la actitud de estos salvajes, porque yo no los quiero llamar fanáticos, son realmente salvajes. Recuerdo los famosos hooligans de Inglaterra en los años 80, los años 90. Aparte de eso, pues entonces la Conmebol, que tenía una oportunidad de oro de poner coto a esta situación y simplemente suspender el partido, y bien sea otorgándole la copa a Boca Juniors o simplemente tomar una decisión salomónica y decir, bueno, el campeón del 2018 queda en veremos, queda en, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? Vacante, gracias. Queda vacante. Pues no, al contrario, pues entonces presionaron de que había que jugar partido, que había que jugar partido, y tuvo que salir el Apache Tevez, hablar con los medios de comunicación, que estaban agolpados en la entrada del vestuario de Boca. Entonces el Apache dijo, bueno, mira, lo primero que queremos decir a nuestros familiares que estamos bien. Hay dos compañeros que tuvieron que ir al hospital, pero no es nada serio. Problemas respiratorios uno y el otro un pequeño corte, pero estamos bien. Y lo otro que quiero decir es que nos están obligando a jugar partido. Obligando. O sea, ¿cómo estaba la cosa dentro de ese vestuario que tuvo que salir la principal figura del equipo? El veterano, digamos, que él ya no es titular, pero es obviamente la cara del equipo. Aparte del técnico, el Apache es la cara del equipo. Entonces, el Apache tuvo que salir a dar la cara y decir, mira, nos están obligando a jugar partido. Entonces, ¿quién está obligando a jugar partido? Bueno, la Conmebol. Y hay que decir que la FIFA también estaba presente, porque estaba ahí en esa reunión que hubo en el estadio con los presidentes de los dos equipos, y el presidente de la Conmebol, pues estaba el impresentable Gianni Infantino, el presidente de la FIFA. Entonces, bueno, el presidente de la FIFA más el de la Conmebol, pues que a juro había que jugar el partido. Entonces, realmente lamentable, porque cuando hay un episodio de esto donde se ha puesto en riesgo la salud y la integridad física de uno o de más jugadores, yo creo que eso debe ser lo más importante. Entonces, en la parte deportiva, la parte la parte comercial y la parte del trofeo, yo pienso de que debió haber quedado relegado a un segundo plano ante esta situación. Simplemente decir, bueno, mira, no hay condiciones para jugar partido, porque no es solamente que hay jugadores que están en un hospital, sino que es que, Iván, la situación psicológica, ¿cómo haces tú para un equipo que ha sido víctima de esa agresión, no está preparado psicológicamente para enfrentar un reto de esta significación, Iván? Sí, no, es que eso no tiene ninguna lógica. Eso es algo que se escapa a lo inimaginable, ¿sabes? Porque unos jugadores que vienen vienen sometidos a una presión como la que sometieron, lesionados, con poca respiración, ¿cómo van a jugar un partido? O sea, ¿cuáles son los intereses? Mira, imagínate, es que llegaron al extremo de que el mellizo Barros Esqueloto, el director técnico de Boca, tuvo que llamar por celular a Pablo Pérez, que era el que tenía el corte sobre la ceja. Lo llamó por celular al hospital a decirle, mira, vente porque parece que hay que jugar partido. Imagínate tú cuando un director técnico se ve obligado a hacer una cosa como esta. O sea, yo te digo, yo hubiera sido el mellizo y yo hubiera puesto mi renuncia en mi mito. O sea, mira, yo renuncio, yo no voy yo no voy a arriesgar la integridad de un jugador. Pero él tuvo que llamar por celular, obligado seguramente, por su jefe, por el presidente del equipo, más el de la Conmebol, más el otro, a que llamara a Pablo Pérez a que se devolviera. Imagínate tú, devuélvete donde tú estás, ya te pusieron los puntos, bueno, vente para acá, imagínate tú. Qué locura. Qué locura, sí, son una cosa que pasa. Eso nada más se ve de este lado del río, como dicen por ahí. Bueno, lo otro que ocurrió, bueno, de que ya una vez que habían pasado 2, 3, 4 horas, pues entonces salió la noticia de que el partido se suspendía. Eso fue el sábado, que se suspendía para el domingo, ¿ok? Que se iba a jugar el domingo en una hora que ya se avisaría. Entonces, el domingo, Boca Juniors, que originalmente estaba de acuerdo con jugar el domingo, obviamente me imagino que el presidente reunido con la junta directiva y oyendo la opinión de los jugadores y la opinión del director técnico, entonces Boca Juniors oficialmente se dirige a la Conmebol por una carta, y entonces dicen de que no van a jugar el día domingo, no están de acuerdo con jugar el domingo, y que dado el precedente que yo mencioné anteriormente del partido aquel del 2015 donde hubo esos desmanes y que el partido le fue otorgado a a River Plate, que fue el agredido en aquel momento, que aplicando aquel precedente, pues todo que ellos esperan que la Conmebol les adjudique el triunfo, ¿ok? Y que definitivamente no se iba a jugar el domingo. Entonces, dada esta situación, la Conmebol entonces, entró como en un limbo. Se anunció que el partido definitivamente no se iba a jugar el día domingo. Todos los hinchas que tenían su ticket en la mano y que estaban pensando volver al Monumental domingo, pues bueno, se quedaron así, pues entonces en veremos qué hacemos nosotros. Y el día de hoy se anunció que, imagínate tú, que si se juega, porque todavía no se sabe si se va a jugar, pero que si se juega, se va a jugar fuera de Argentina. ¿Qué te parece, Iván? O sea, es que cada una, tú usas mucho una palabra que yo creo que le queda como anillo al dedo a esta situación. Cada vez que la Conmebol trata de arreglar, lo que hace es una bufonada. Esto es una auténtica bufonada, Iván. Ciertamente. Aquí demuestra muy poca, aquí falta de carácter y tiene la impresión de que como que hay un chanchullo por debajo de esto, Ángel. Es que hay muchos intereses económicos, muchos intereses económicos. Sí. Aquí el tema de los patrocinadores, el tema de la televisión, o sea, y bueno, y no olvidemos de que ahí viajó mucha gente, o sea, Boca y River no solamente tienen fanáticos en Buenos Aires, lo tienen en toda Argentina y en otros países también. Yo no dudo que haya habido gente de Brasil, que haya habido gente de Uruguay o de Santiago de Chile que hayan viajado para ver el partido. Toda esa gente, digamos que pierde su dinero. Y bueno, algo parecido, claro, no son las mismas circunstancias, pero algo parecido a lo que pasó en el Estadio Azteca cuando se suspendió aquel partido en NFL. Bueno, entonces van a tener que devolverle dinero a toda esta gente, porque imagínate tú que se estaba ofreciendo un estadio de Italia para jugar la final, una final de la Libertadores en Italia, por favor. O sea, por los clavos de Cristo. Abu Dhabi, la gente de Abu Dhabi, la gente de Qatar, donde se va a jugar el Mundial 2022, la gente de Qatar decía, mira, nosotros podemos montar partido. Una final de Libertadores en Qatar, por Dios, Iván. ¿De qué estamos hablando? Esto es una locura. Totalmente. Esto queda risa, ¿verdad? ¿Ah? Que... Entonces, ¿tú me crees, tú me vas a decir que la gente que vivía ahí mismo en Buenos Aires, que se iba en autobús, o se iba en metro, o se iba como fuera, para el Monumental, va a tener las posibilidades, el dinero, para montarse en un avión e ir a Abu Dhabi, ir a Qatar o ir a Italia a ver el partido? Oye, por favor, pero seamos serios. Falta de seriedad. Por favor, sí. Falta de seriedad. Aquí esto fue un fallo, hay que ver, aquí muchos intereses, porque ¿cómo es posible? ¿Dónde estaba la policía cuando se atentó contra el equipo? ¿Dónde estaba la seguridad por todo el trayecto? Sí, bueno, o sea, lo que yo escuché es que había algunos motorizados de la policía custodiando el autobús. Pero no fueron suficientes, no se dieron abasto, porque los estaban esperando. Era como un, digamos, a la entrada de la avenida que desemboca en el Monumental, llegando ahí había como un piquete de estos bárbaros del River Plate que estaban esperándolo. Ah, bueno, ahí vienen ellos, vamos a esperarlos con palos y piedras y botellas. Entonces, digamos que no había suficiente personal de seguridad. Por un lado. Por el otro, bueno, algo increíble. O sea, cuando empiezan los palos y las piedras y las botellas, el chofer del autobús, Iván, se desmayó. O sea, le dio como un ataque de ansiedad y se desmayó. Entonces, uno de los directivos, uno de los ejecutivos, digamos, del Boca, tuvo que agarrar el volante del autobús y frenar. Porque es que si no, hubiera sido una desgracia. O sea, el autobús se hubiera llevado por delante una cantidad de estos vándalos. Imagínate tú lo que hubiera pasado. Hubiera habido una cantidad de muertos, o por lo menos heridos de consideración, si ese autobús, digamos, arranca, porque es que el hombre simplemente no estaba en condiciones, se desmayó el chofer. Claro. Increíble. No, terrible. Y Argentina queda muy mal parado como país con esta situación. Totalmente. O sea, el papelazo es horrible. Totalmente. Bueno, en fin, vamos a dejarlo hasta aquí. El tema es que no sabemos, a esta altura del partido, no sabemos cuándo se va a jugar la final. No sabemos si se va a jugar, ni siquiera sabemos si se va a jugar o si se va a suspender. En el caso de que se vaya a suspender, no sabemos si va a quedar desierto o si se lo van a dar a Boca Juniors. Y en el caso de que se juegue, pues no sabemos qué fecha se va a jugar y tampoco sabemos dónde se va a jugar. O sea, estamos en el realismo mágico, estamos en el Macondo del fútbol, Iván. Así es, qué tristeza, ¿verdad? Que esto es lamentable para el fútbol y para la afición, obviamente, ¿no? para la afición sana. Sí. Porque obviamente hay muchos desadaptados que lo que hace es que con estas acciones derivan pues el fútbol. Entonces, bueno. Sí. Bueno, cambiemos de tema. Hoy se jugó fase de grupos de la Champions. Sí. Y bueno, una jornada pues bastante completa e interesante. Así es. Bueno, en el grupo 5 hubo los siguientes resultados. La AEK de Atenas recibió al Ajax y perdió por 0-2, un equipo de Atenas que está con 0 puntos. Y el Bayern de Múnich goleó en su estadio, en el Allianz Arena, al Benfica Portugal por 5-1. El grupo 5 queda entonces de la siguiente manera: Bayern 13 puntos, Ajax 11 puntos, y fuera de carrera, pues entonces el equipo portugués y el equipo griego. En el grupo 6, otro equipo alemán, el Hoffenheim, recibió al Shakhtar Donetsk y perdió en un partido bastante apretado, perdió por 2-3. Y el Olympique de Lyon recibió al Manchester City y aquí hubo un empate a 2 goles. Entonces la tabla queda así: Manchester City 10 puntos, Olympique de Lyon 7 puntos, Shakhtar Donetsk 5 puntos y Hoffenheim 3 puntos. Aquí todavía creo que falta, si no me equivoco, sí, aquí falta una jornada. Entonces Shakhtar Donetsk va a recibir al Olympique de Lyon y el Manchester City va a recibir al Hoffenheim. Con lo que quiero decir es lo siguiente: que el Manchester está clasificado, pero el Lyon no. El Lyon tiene 7 puntos y el Shakhtar tiene 5, con lo que si el Shakhtar gana su partido se pone en 8, y entonces el Lyon tendría que empatar por lo menos para ir a diferencia de goles, o preferiblemente ganar entonces su partido. El Hoffenheim sí no tiene ningún chance porque tiene 3 puntos. A lo más que pudiera llegar es a 6, y ya el Olympique de Lyon tiene 7. En el grupo número 7, entonces el CSKA de Moscú recibió a Victoria Pilsen y perdió por 1-2. Buen resultado para el Pilsen. Y el Roma en el Olímpico, no sé si viste este partido, Iván, perdió por 0-2 con el Real Madrid. No lo pude ver. Ok, entonces el Real Madrid está clasificado, tiene 12 puntos. La Roma también está clasificado, tiene 9 puntos, porque el CSKA, con esta derrota, pues cayó a 4 puntos, y el Victoria Pilsen también tiene 4 puntos. Ninguno de estos equipos pueden alcanzar los 9 puntos de la Roma, por eso que la Roma también está clasificado. Por último, el grupo 8, Manchester United, con un gol de estos de como gana Mourinho cuando gana, un gol de camerino, como llaman, en el minuto... Oye, en el 90 más 1, en el 90 más 1, un gol de Fellaini, que no ha debido subir el marcador. Yo vi los últimos 15 minutos de este partido. El gol no ha debido subir el marcador por lo siguiente: porque Fellaini toca el balón con la mano dentro del área. Bueno, eso es falta en cualquier lado, pero en este caso dentro del área. Antes de rematar y de meter ese gol, él acomoda el balón con la mano. Entonces, ahí, bueno, en la Champions League no hay VAR, algo que yo no entiendo. En una competición tan importante como la Champions no hay VAR. Pero si hubiera habido VAR, pues obviamente le hubieran avisado al referee, al árbitro, para que no lo diera por válido. Entonces, ni el linier hizo su trabajo, ni obviamente el árbitro vio la mano, y dieron como válido el gol, que hay que decir que no solo clasifica al Manchester United, sino que elimina al Valencia. El Valencia perdió como visitante ante la Juventus 1-0, para mantenerse en carrera, el equipo del Valencia necesitaba que el Manchester United empatara o perdiera. Entonces, bueno, este gol, que repito, no debió subir al marcador, pues entonces, lamentablemente, pues eliminó el equipo valencianista. Entonces, la Juventus con 12 puntos es el líder del grupo, el Manchester tiene 10, el Valencia tiene 5, ya no tiene chance, y el Young Boys tiene un puntico. El día de mañana vamos a tener nuevamente fase de grupo con los siguientes partidos. En el grupo 1, Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano recibiendo al Mónaco, Borussia Dortmund. Perdón, Ángel, el regreso de Falcao al Atlético, al Madrid. Así es. A su casa. Así es. Y el Borussia Dortmund recibiendo al Bruja de Bélgica. Este grupo está de la siguiente manera, está muy peleado. El Borussia Dortmund tiene 9 puntos, los mismos que tiene el Atlético. El FCB, es decir, el Bruja, tiene 4 puntos. Y el Mónaco, 1 punto, está eliminado. Entonces, depende de lo que pase mañana. Vamos a suponer que el Bruja se le ocurriera ganar a domicilio en Dortmund. Entonces se pondría en 7 puntos. Y el Borussia todavía tendría 9 puntos. Es decir, el único resultado que le vale al Bruja es ganarle al Dortmund como visitante, lo cual es complicado. Es complicado. El Mónaco no tiene ninguna opción. Pero bueno, todavía no podemos decir que el Bruja está eliminado. Hay que esperar al día de mañana a ver qué pasa. En el grupo número 2, el PSV de Holanda recibe al Barcelona, que llega con muchas dudas, con mucho lesionado. No va a poder jugar Luis Suárez. Yo creo que tampoco juega Coutinho, a pesar de que tiene el alta médica. Yo creo que todavía no lo van a arriesgar. Tampoco va a poder jugar Sergio Roberto, que está lesionado, tiene para varias semanas. Entonces, bueno, el técnico Valverde va a tener que improvisar una alineación con algunos suplentes. Pues lo bueno es que desde la semana anterior el FC Barcelona ya está clasificado. Entonces no hay ningún riesgo aquí. El Tottenham Hotspur, pues un partido que va a echar chispa, recibe al Inter de Milán. ¿Por qué digo que va a echar chispa? Porque el Inter tiene 7 puntos, el Tottenham tiene 4. Si el Tottenham gana en su casa, que lo puede hacer perfectamente, pues empata el Inter en puntos y entonces todo quedaría a definirse en la última fecha. Y el PSV, pues entonces no tiene chance porque tiene un solo punto. Está totalmente eliminado. Entonces el Tottenham depende de sí mismo, es lo que quiero decir. En el grupo 3, el PSG, que no está eliminado, porque este es el grupo que habíamos comentado, no sé si te acuerdas, Iván, yo había dicho que en este grupo podía pasar cualquier cosa. Entonces, es un partidazo de paso. PSG recibiendo a Liverpool y Napoli recibiendo a la Estrella Roja. Entonces, recuerdo como está de apretado el grupo. Liverpool 6 puntos, lo mismo que tiene Napoli. PSG tiene 5 y el Estrella Roja tiene 4. Entonces, ni el Liverpool está clasificado ni el Estrella Roja está eliminado. Aquí puede pasar cualquier cosa, cualquiera de los 4 equipos puede clasificar, cualquiera de los 4 puede quedar eliminado. Y yo creo que mañana no se va a definir nada de esto. Esto se va a definir este grupo en la última fecha, porque realmente está demasiado apretado. Imagínate tú que los dos partidos terminaran empate, entonces termináramos con esta misma diferencia, solo que 7-7, 6-5 en este caso, para definirse en la última fecha. En la última jornada, déjame ver cuáles son los partidos de la última jornada. En la última jornada, la jornada número 6, pues todo el Liverpool recibiría al Napoli y el Estrella Roja recibiría al PSG. Eso sería la jornada número 6, para definir definitivamente. Bueno, estoy fallando aquí en el lenguaje. Para definir, pues, las posiciones de este grupo. Por último, el grupo número 4, el Lokomotiv Moscú recibe al Galatasaray y el Porto recibe al Schalke 04. Este grupo está de la siguiente manera: el Porto está de líder con 10, el Schalke está segundo con 8, Galatasaray tiene 4 y Lokomotiv no ha puntuado. ¿Qué puede pasar aquí? Pues entonces el Galatasaray, para seguir vivo, pues tendría que ganarle al Lokomotiv, está de visitante, ganarle al equipo ruso. Este es un equipo ruso que no las ha tenido todas consigo, porque no ha podido ganar ni un solo punto. Entonces digamos que el Galatasaray pudiera conseguir esos 3 puntos. Y bueno, entre el Porto y el Schalke 04, pues entonces un empate le viene bien al Porto, que quedaría con 11 puntos. Este Porto ya está clasificado. ¿Por qué? Porque el Galatasaray no puede llegar a... Bueno, pudiera llegar a 10 puntos. Si el Porto pierde sus dos partidos, empataría con el Galatasaray en ese escenario. pero digamos que el Porto con un empate ya clasifica definitivamente. El Schalke no, porque si el Schalke empata quedaría en 9 puntos y el Galatasaray ganando su partido queda con 7, con lo que en la última jornada se definiría. Si el Schalke 04 logra ganar, pues entonces se pone en 11 puntos y ahí sí sería inalcanzable por el Galatasaray. Bueno, ese es el panorama, Iván, de la Champions League, ¿cómo lo ves? Bueno, muy interesante, sobre todo por estos grupos donde la diferencia es tan pequeña. Sí, el grupo ese de Liverpool realmente es un grupo de la muerte. Es grupo de la muerte, sí señor. Este partido, tanto el juego contra Paris Saint-Germain contra el del Napoli, va a ser, eso va a esa candela, como tú dices. Así es. Entonces, bueno, vamos a esperar a ver qué nos trae la siguiente jornada. Bueno, vamos rápidamente a hacer un paneo por las principales ligas europeas. Pues entonces en la Premier, en Inglaterra, pues el que va de líder es el millonario Manchester City. Tiene 35 puntos, le sigue Liverpool con 33, el Tottenham con 30, el Chelsea 28. Esos son los cuatro que van a la Champions League por parte de Inglaterra, en el caso de que termine la temporada el día de hoy. Pues entonces a la Europa League iría el Arsenal, que tiene 27, y ahí para adelante pues está varios equipos, entre ellos el millonario Manchester United, que no las tiene todas consigo porque ni siquiera está en puestos europeos. La Champions League ha sido como un bálsamo para Mourinho y su futuro, que se ha estado hablando mucho de que lo pudieran estar cambiando. Porque bueno, en Liga está a 14 puntos del líder, de su acérrimo rival de ciudad. Entonces bueno, vamos a ver qué pasa con los Diablos Rojos. En España, primera división, entonces el nuevo líder es el Sevilla, que tiene 26 puntos. El Sevilla aprovechó un empate que se produjo el fin de semana en el Wanda entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barcelona es en este momento el segundo con 25 y el Atlético es tercero con 24. Entonces bueno, cualquiera de los dos que hubiera ganado ese partido pues sería líder, pero no pasaron de un empate. Un empate es un partido bastante aburrido, por cierto, un partido que pude ver, y donde bueno, el Fútbol Club Barcelona rescató un empate con gol de Dembélé recién ya en el minuto 89. El cuarto es el sorprendente Alavés, el equipo vasco, pues bueno, con una gran temporada, 23 puntos, está en puesto de Champions League el Alavés, quién lo iba a decir. Otra sorpresa pues es el Español de Barcelona, que está quinto con 21, está en puestos de Europa League. Y la otra sorpresa, bueno, aunque ya hemos visto desde la primera jornada que ha tenido problemas, el Real Madrid está apenas en puestos de Europa League, está sexto con 20 puntos. Hay que decir que el Real Madrid perdió por goleada esta semana con el modesto Eibar por 3-0. Y bueno, nuevamente empezaron a salir los demonios, empezaron ahí la prensa que rodea al equipo de la capital, pues entonces ya diciendo, bueno, el tema no era el entrenador, el tema son los jugadores. El propio Sergio Ramos salió pues de alguna manera a decir que no estaban jugando con actitud, etcétera, etcétera, en fin. Todo lo que los dime directos que rodean al Real Madrid, que bueno, en su semana de Champions pues obtuvo un poquito una bocanada de oxígeno, porque el resultado lo favoreció en su visita al Roma. Justamente en Italia, pues entonces el líder es la Juventus, aquí no hay nada, no hay ninguna sorpresa, está descolgado en la punta, 37 puntos, 29 el Napoli, 28 el Inter, 23 el Lazio, esos son los cuatro puestos que van a la Champions. Y bueno, luego viene el Milan con 22, el Parma con 20, etcétera. Entonces aquí no hay nada que comentar, pues la Juve es el macho en esta liga. Pues entonces en la Bundesliga, ahí sí tenemos una situación un poquito peculiar, porque entonces el líder es el Borussia Dortmund con 30 puntos, el equipo Mönchengladbach, el Borussia Mönchengladbach es el segundo con 26, el Eintracht de Frankfurt es el tercero con 23 y el RB Leipzig es el cuarto con 22. ¿Aquí quién falta, Iván? El Bayern. El Bayern de Múnich. El Bayern de Múnich está fuera de la Champions en este momento. Está a un punto del cuarto, pero bueno, es un puesto que no es el que estamos acostumbrados a ver. Está en puestos de Europa League, el equipo muniqués. Entonces, bueno. Bueno, que recuérdate que tu equipo tiene sus tiempos. O sea, el Bayern está en un momento crítico, pues. Muchas de sus estrellas están en decadencia, el cambio de técnico, en fin, no las han tenido todas consigo. Pudiéramos decir de que es un caso un poquito parecido al de Real Madrid. Le va bien en la Champions, le va mal en la Liga. Más o menos por la misma situación. Y bueno, y hay que decir que lo que dijimos la semana anterior, pues el ex internacional Peter Briegel cargó contra Guardiola diciendo de que la culpa de que la selección alemana esté así de mal y que el fútbol alemán esté tan mal es de Pep Guardiola, que mal acostumbró al Bayern Múnich a jugar de una manera. Yo creo que exagera el amigo Briegel. Bueno, en Francia, aquí tampoco hay ninguna sorpresa, el PSG, el multimillonario equipo, es el líder con 42. Le lleva 15 puntos de ventaja. 15 puntos al... No, perdón. 20, perdón. Sí, 15 puntos al segundo, que es el Olympique de Lyon. Pues entonces, bueno, aquí es una situación abusiva. Es un abuso lo que hace el PSG en esa liga. Pues entonces, los puestos europeos de Lyon, ¿cómo se llama? El Montpellier y el Lille. Esos son los puestos europeos. Y bueno, eso hasta ahí, pues, las principales ligas europeas. Pues entonces, bueno, tenemos esa jornada de Champions y luego reanudan el fin de semana, pues, las diferentes ligas. Ya lo estaremos comentando por aquí en el Rincón ya la semana que viene, Iván. Sí, señor. Así es. Seguiremos informando sobre esto. Okay. Bueno, vamos entonces a cambiar rápidamente de disciplina. Vamos a pasar para la tierra de los gigantes y bueno, hablar un poco sobre el básquet y las posiciones en estos momentos, Ángel, porque resulta que bueno, hay varios partidos que interesantes donde bueno, los partidos de hoy, bueno, tenemos que estar jugando en estos momentos Knicks contra los Pistons. Están en el tercer periodo, los Hawks plantan contra el Miami Heat, los Lakers contra los Nuggets y los Raptors contra los Grizzlies. El partido está empatado a 17 puntos por lado en el primer cuarto. Son los partidos del día de hoy. A las 10 de la noche tendremos el partido entre los Pacers de Indiana y los Soles de Phoenix. Eso por ese lado. Y bueno, no sé si quieres hablar un poquito sobre las posiciones, Ángel. Sí, bueno, antes de decir de que la semana anterior se produjo el retorno de LeBron James a Cleveland, pues había morbo obviamente con ese retorno. Los Lakers jugaban allá en Cleveland y bueno, yo pensaba pues que el público iba a abuchear abundantemente a LeBron. Hubo algunos abucheos, pero también hubo mucho aplauso. Hubo mucha gente que estaba con unas pancartas recibiendo a LeBron, agradeciéndole por todo lo que había hecho por el equipo. En las pantallas pusieron un video antes de que arrancara el partido, un video con los logros de LeBron ahí, pues entonces bienvenido y no sé qué. Bueno, obviamente, y después, una vez que empezó el salto entre dos, pues ahí se acabó la luna de miel con LeBron, ¿no? Pero una noticia interesante de la semana. La otra es que Stephen Curry, que lleva más de una semana apartado del equipo por lesiones, pues ya está regresando a las prácticas y pudiera regresar contra el equipo de los Raptors. El equipo de los Raptors que, bueno, está haciendo un verdadero desguace ahí en la división del Este, ¿no? Y bueno, todavía no hay noticias de lo que dijimos la semana pasada de la novela de Carmelo Anthony. Todavía no hay noticias de qué va a pasar con Carmelo Anthony. Iván, ¿tú has oído algo? Sí, señor. No, absolutamente nada. Quería preguntar justamente eso, porque he quedado pendiente de la semana pasada, de todos los comentarios que hicimos acerca del gran Carmelo. pero no ha habido ningún tipo de noticia, ni de decisión, ni de cambio de equipo. Así que bueno, sigue la novela. Sí, sí, sí. Sigue la novela. Y bueno, hablar de las posiciones y de las sorpresas, porque de verdad que este equipo de Los Ángeles Clippers me tiene bastante sorprendido. Han ganado 8 de sus últimos 10 y están liderando el oeste. Y comienzo con el oeste precisamente porque, bueno, me parece que es una sorpresa ver a este equipo de los Clippers, por encima de Golden State, por encima de Oklahoma, por encima de San Antonio, que por cierto San Antonio está fuera de, si la temporada se acaba el día de hoy, el equipo de San Antonio Spurs estaría fuera de los playoffs. Sí, señor, un equipo de Clippers que realmente tú te pones a analizar su roster y no tienen así grandes nombres, no tienen grandes estrellas. Pues entonces ahí está, hay jugadores veteranos que han estado en otros equipos y que bueno, que están prestando dando su granito de arena, como por ejemplo Patrick Beverly, el piloto, el otro piloto Avery Bradley y el veterano Lou Williams, fuera de ahí no hay realmente grandes nombres que tú puedas decir, bueno, mira, estas son las estrellas que están llevando al equipo de Clippers. Es más bien un trabajo de equipo, y obviamente que hay que darle una felicitación a su entrenador, que bueno, que ha metido a este equipo pues en el primer lugar. Golden State, pues obviamente con dos factores ahí, pues la pelea ahí que hubo entre Draymond Green y Kevin Durant, aunque aparentemente han fumado la pipa de la paz los dos jugadores, y bueno, pero obviamente también la falta de Stephen Curry pues le ha pegado un poquito al equipo, que en este momento está a medio juego. Otro equipo que no estamos acostumbrados a verlo tan arriba, que es el equipo de Denver, pues entonces es un juego al primer lugar, Iván. Sí. Un equipo de Denver que bueno, que ha estado también jugando un buen baloncesto, y aquí tampoco tenemos unos grandes, unas grandes figuras, pues entonces tenemos a Nikola Jokic, que es candidato pues a novato del año, un jugador que vino de Europa, del baloncesto europeo, pero casi que más nada, o sea, no tenemos grandes nombres tampoco. El piloto Will Barton, Malik Beasley, o sea, no hay tampoco grandes nombres que tú. Esto se está convirtiendo en una tendencia. Los equipos, así es la chita callando, que no tienen grandes nombres, pero que mediante un buen trabajo de equipo y una buena dirección técnica, pues entonces logran los resultados. Lo mismo que podemos decir del equipo de Memphis. El equipo de Memphis a un juego y medio del primer lugar. Okay, es que si te pones, a analizar fríamente esta conferencia, te podrás dar cuenta que la diferencia entre el primero, y el que va de, digamos, el de octavo es de 4 juegos. O sea, está en diferencia de 0.5, 1, 1.5, 1.5, 2, 2.5 y 4. Sí, señor. Está bien reñida esta conferencia. Sí, señor. Y me complace ver a los Lakers ahí en el séptimo lugar, en puesto de clasificación. Puesto de clasificación, han estado jugando mejor baloncesto, poco a poco se están entendiendo, LeBron con su corte, sobre todo con Lonzo Ball, que ha estado jugando también un buen baloncesto en el puesto 1, y el equipo ha estado carburando, Kentavious Caldwell-Pope ha estado bien, también el veterano Tyson Chandler, que lo utilizan más que nada como reemplazo defensivo, pero ha estado muy bien ahí en la pintura, tomando los rebotes, y bueno, Brandon Ingram ayudando ahí a LeBron en los puntos. Entonces bueno, tenemos unos Lakers que están por ahora en el séptimo lugar. Yo dije que iban a clasificar, vamos a ver si no me equivoco. No creo que vayan mucho más allá. Si clasifican, le va a tocar jugar con uno de los de arriba y ahí quedarían eliminados, pero por lo menos es un paso adelante. Equipos que tienen que mejorar aquí, yo creo que San Antonio no es un equipo de 500, yo creo que Minnesota no es un equipo para estar jugando menos de 500, creo que New Orleans tampoco, y por supuesto Houston tampoco. O sea, todos estos equipos tienen que ir para arriba porque tienen la calidad para hacerlo. Lo mismo digo del Utah Jazz. El Utah Jazz tiene que mejorar. Ahí tiene elementos para ir hacia arriba. Entonces, en la conferencia del oeste, pues entonces varias sorpresas. En el este, bueno, ya hemos hablado de Toronto, que está a 17-4. Pues entonces el mejor récord de toda la conferencia y de toda la NBA, este equipo de Toronto. Este Milwaukee Bucks, con ese gran estrella que es Giannis Antetokounmpo, pues también 14-6 a 2.5. Filadelfia, que está reaccionando, la contratación de Jimmy Butler les ha resultado muy efectivo, ha estado ganando varios juegos ahí al término, pues en los últimos segundos. 14-8 se han puesto los Sixers a 3.5, Indiana Pacers 12-8 a 4.5, Detroit a 5, Boston a 6, Boston tiene que mejorar, Charlotte a 6.5, Orlando a 7, Washington a 8.5, Brooklyn a 9, y bueno, ¿qué te puedo decir de Chicago? Chicago da pena, Cleveland da más que pena, y Atlanta no, bueno, no te puedo decir nada de Atlanta. Pero aquí equipos que vayan a mejorar, yo pienso de que Boston definitivamente tiene que imponerse, junto con Toronto, yo creo que es el mejor equipo de esta conferencia, y quizá Washington, y poco más, yo no le veo a Miami posibilidades, no le veo a Brooklyn posibilidades, no sé cómo tú lo ves. Bueno, mira, como te digo, está muy muy peleado y yo creo que esto se va a decidir faltando pocas jornadas, porque todos los equipos están bien posicionados y están jugando muy bien, buen baloncesto. Entonces, bueno, es cuestión de darle un poquito de tiempo al tiempo y iremos viendo cómo se van despejando cada una de las divisiones. Okay. Bueno, lo dejamos hasta aquí con la NBA y... Así es, y bueno, ya para terminar esta sección, dime. Como ya había anunciado, pues hablar de la Fórmula 1 rápidamente. Okay. Porque el domingo terminó la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi, okay, en el circuito de Jazz Marina, okay, donde el inglés Lewis Hamilton de Mercedes, que hace un mes ya había asegurado en Ciudad de México su quinto mundial de Fórmula 1, pues ganó este domingo el Gran Premio de Abu Dhabi, último del campeonato, como ya dije, y que a su vez siguió de despedida en la categoría reina al doble campeón del mundo Fernando Alonso, que como todos saben, o bueno, o los que no lo saben, Fernando Alonso se va para el automovilismo de los Estados Unidos, va a correr en la serie IndyCar y eventualmente las 500 de Indianápolis, ¿ok? Entonces, bueno, se le hizo un gran homenaje, una gran despedida a este gran campeón, que bueno, la verdad que merece todos los elogios y grandes palabras de todo el mundo, porque es un señor de la pista, un tipo serio, un tipo que donde corrió dio lo mejor de sí, y bueno, creo que está cumpliendo, como él dijo, una última faceta en su paso por esta categoría, y bueno, mira, le deseo lo mejor del mundo. Hay que decir que bueno, Hamilton, que se le dio desde la pole position, logró su 11ª victoria del año, la 73ª de su carrera en Fórmula 1, y bueno, lo hizo delante del alemán Sebastian Vettel de Ferrari, que queda subcampeón este año, y del holandés Max Verstappen de Red Bull, que bueno, terminó la trifecta en esta carrera. Bueno, cabe decir que bueno, esta temporada ya termina, muy interesante, hay muchos cambios, vienen pilotos nuevos, nuevas contrataciones, pero bueno, eso ya para el comienzo del año que viene, pues ya estaremos diciendo cómo van a quedar conformadas las escuderías y bueno, qué nuevas reglas van a salir, qué reglamentos van a poner este año. Como siempre, pues bueno, eso es algo que bueno, lo veremos ya vísperas, porque en eso esta gente es un poco cerrada, pues en la parte de los reglamentos para la temporada que viene. Lo cierto del caso que bueno, Lewis Hamilton se despide con victoria del campeón del mundo, y bueno, Ángel, será hasta el año que viene en lo referente a deportes a motor. Por lo que a mí respecta, bueno, terminamos con esta sección ya de la primera parte, y bueno, vámonos a un corte y venimos para la segunda y última sección, que será de la NFL. Ya venimos. Ya regresamos. Bueno, Iván, estamos de regreso con el Rincón de Fanático ya para la última sección, que bueno, tal como tú lo dijiste y como es nuestra costumbre, tiene que ver con todo lo referente al NFL. Y antes de empezar, tenemos como es costumbre también en las últimas semanas, debido a que nuestro compañero y amigo Roberto Torres no pudo estar presente, pero sí nos dejó su pregunta de la semana. Entonces, ¿te parece que la escuchemos? Perfecto, adelante. El día de hoy no voy a poder estar con ustedes debido a la carga de trabajo que tengo. Entonces, mi pregunta para Ángel Iván es la siguiente. Estamos a un mes de arrancar los playoffs de la NFL, un mes en los cuales termina la temporada regular de la NFL. Por la conferencia americana considero que hay 4 equipos que van a ser líderes de división: San Diego, Pittsburgh, Patriotas y Houston. ¿Ustedes cuáles consideran que van a ser aquellos equipos que van a ser los líderes de división? Gracias. Iván, ¿escuchaste? Bueno, sí, cómo no, por supuesto. Bueno, yo realmente aquí está complicado. Yo difiero un poco de Roberto en la AFC Sur y en la Oeste, porque Roberto hace mención a Los Ángeles Chargers, ¿okay? Y no nombró. Bueno, en su opinión, obviamente, él piensa que Los Ángeles Chargers van a dominar esta mira, conferencia oeste. Perdón, hay que hacer una fe de ratas. Él dijo San Diego. Yo creo que el amigo Roberto estaba ubicándose en 2017, cuando los Chargers estaban jugando en San Diego. Entonces, él habría que ver cómo estaban los Chargers en el 2017. Pero sí, realmente no es San Diego, es Los Ángeles. Pero continúa con tu comentario. Sí, bueno, yo creo que sí, es una fe de rata ahí, porque sí, no es San Diego, exactamente. Efectivamente son Los Ángeles Chargers. Bueno, yo creo que, bueno, Roberto, bueno, es su opinión, piensa que los Chargers, bueno, han tenido una temporada muy buena, hay que decirlo, pero en el oeste, yo creo que Kansas City, para mí va a ser un clasificado seguro. Después de esta temporada, que la temporada que ha tenido hasta ahora, bueno, considero que Kansas City está por delante de Los Ángeles. Cuidado con el equipo, me gusta mucho el equipo de Indianapolis, que por cierto, Ángel, hay una novela aquí, porque por un comentario que hace Le'Veon Bell, Le'Veon Bell está coqueteando al equipo de Indianapolis, y por ahí puso un tweet, pues, como tú sabes, ¿no? De esos mensajes subliminales que la gente interpreta a su manera. Y bueno, imagínate, tuvo este equipo de Indianapolis con Andrew Locke y con Le'Veon Bell. Sí, pero wow. lo que pasa es que ese escenario, en todo caso, sería para el 2019, no para esta temporada. Le'Veon ya no puede jugar esta temporada. Claro, pero te digo, imagínate lo que sería este equipo de Indianapolis con Le'Veon Bell. Sí, sería, no, Le'Veon Bell a cualquier equipo que decida reforzar, lo convierte en contendor a cualquiera. Entonces, bueno, a ver, en la AFC este, que yo llamo que es una división de porquería, pues ahí yo creo que todos estamos de acuerdo, en esta pobre división, que para mí es la peor división de toda la NFL, pues yo creo que no hay ninguna duda que los tramposos Patriotas de Nueva Inglaterra van a ser campeones de división, pero es que no le queda otra. Sería, si no fueran campeones de división, tendrían que votar a Brady, a Belichick, a todo el equipo. ¿Ah? Que por cierto, tienes que comentar de que Tom Brady rompió un récord este fin de semana con 7.982 yardas, que supera a no más y nada menos que tu amigo Peyton Manning. Ángel, comenta. No, no tengo nada que comentar. Ese es un... Oye, lo que sí tengo que comentar es lo siguiente, que lo estaba escuchando en un podcast y me parece una pregunta bien interesante. ¿Quién va a ser el quarterback de los Patriots en el 2019? A ver, comenta tú. Bueno, mira, ese es un tema álgido, porque ellos no hicieron ninguna, en el draft no hicieron ninguna contratación, y no creo que Brian Hoyer vaya a ser el quarterback de este equipo, un tipo ya muy veterano, no lo creo. Bueno, mira, lo que estaban especulando es que si el equipo de New England gana el Super Bowl, que yo espero que no pase, ahí Brady se retira. Si el equipo de New England no gana el Super Bowl, entonces Brady pudiera firmar para una temporada más, para tratar de lograr otro Super Bowl en el 2019. Y que si no firma Brady, pues entonces hay varios quarterbacks que están por ahí, agentes libres. Aparte de que pudieran buscar un pick en el draft, pero que obviamente no le tocaría uno de los primeros picks. Porque esos primeros picks le tocan los equipos tipo Jets y tipo Browns, así que están de último. Sí, es correcto. Pero hay varios quarterbacks por ahí sin trabajo, que alguno de ellos pudiera a lo mejor encajar en New England. Sí, puede ser. Es una cuestión de sentarse y ver pues qué es lo mejor y qué jugador se adapta al estilo de juego de Bill Belichick. Ok, entonces estamos de acuerdo en la AFC este. Es correcto. AFC Norte, entonces Steelers, Ravens, Bengals y Browns. ¿Tú qué opinas? Bueno, mira, indiscutiblemente que Steelers va a ser contendiente en la AFC Norte, va a ser, para mí va a quedar líder de división, a pesar de que ha jugado pésimo y que perdió este fin de semana y el anterior lo perdió el equipo de Jacksonville por la poca actitud de su coach de no jugarse una cuarta oportunidad cuando pudieron haber intentado jugarse esa cuarta y haber congelado el partido. Yo creo que el Pittsburgh gana la AFC Norte, pero no le veo chance de ir más allá. Mira, en esta división hay que comentar que se terminó la temporada para Andy Dalton. Es correcto, ciertamente Andy Dalton ya queda out de la temporada, y así también queda out las pretensiones del equipo de Cincinnati por este año. Mira, y ¿cómo ves tú a los Ravens? Te pregunto porque en las últimas dos semanas que ha estado lesionado Joe Flacco, le han dado la oportunidad a este muchacho, ¿cómo se llama? Brown. Se me fue el nombre ahorita. Lamar Jackson. Ajá, entonces, ¿qué ha pasado? En las dos semanas que Flacco ha estado fuera, le han dado la bola a Lamar Jackson y los dos juegos los ha ganado Ravens. Entonces, Lamar Jackson, que le gusta mucho correr, que siempre hace muchas yardas por tierra, y aparte de eso también, pues obviamente es un buen quarterback. Entonces, se está hablando de que esta semana regresa Flacco. Entonces, dado que el equipo está contendiendo y que lleva dos victorias en sucesión, ¿tú continuarías con Jackson o irías con Joe Flacco, que es el que tiene el contrato millonario? No, mira, yo seguiría la tónica. Yo creo que como el equipo está ganando, tienes que dejarlo, como pasó con el equipo de ¿cómo se llama? De Tampa, que comenzó con este Fitzpatrick ganando y tal, y qué sé yo. Bueno, el equipo fue con él hasta que llegó. Igual lo haría yo con el equipo de Ravens. Yo le daría el chance a Lamar Jackson. Y bueno, mira, esto puede ser una vía de inspiración para este equipo de Baltimore, ¿no? Entonces, cuidadito con el equipo con los archienemigos de Roberto, porque este equipo, mira, puede meterse. Bueno, vamos a la AFC Sur. Entonces, el equipo de Texans resulta que después de perder los primeros tres ha ganado 8 en fila, Iván. Y por eso es que es líder de división. Pero tú estabas hablando de los Colts. Los Colts también tienen una racha de 5 victorias seguidas. Entonces, ¿cómo ves tú un equipo contra el otro? Bueno, mira, yo creo que son dos ofensivas explosivas en estos momentos, ¿sabes? Houston, bueno, imagínate, una pero cuenta con jugadores como de Andre Hopkins, Tiene jugadores en la defensa como J.J. Watt, todo conocido por muchos, o sea, el equipo está muy bien balanceado, y su quarterback, Watson, pues bueno, ha hecho un gran trabajo con este equipo. Y por el lado de Indianapolis, bueno, pues bueno, qué más decir, Andrew Luck, muy recuperado de su brazo, y bueno, tiene las herramientas, pues, tiene jugadores muy buenos. ¿Qué te puedo decir? Mira, la cerrada de Ebro que ha tenido. Hay que decir, estoy viendo el calendario. El equipo de Indianapolis va a jugar en semana 13 con Jacksonville, pero después en la semana 14 va a visitar a Houston. Entonces, en ese juego se pudiera decidir muchas cosas. Sí, señor. Eso es un buen termómetro. Es un buen termómetro. No hizo el calendario de Houston, pero. Bueno, déjame terminar entonces. Jacksonville como visitante, Houston como visitante, después recibe a Dallas, recibe a New York Giants y cierra en semana 17 visitando a Tennessee. No parece un calendario demasiado apretado, aparte del partido con Houston, que es el juego divisional. Uh-huh. Déjame buscar por aquí de alguna manera el de Houston. Si quieres, sigue comentando mientras yo busco el de Houston. Bueno, sí, entonces yo creo que a mí me gusta mucho Indianapolis. Bueno, vienen crecidos. La defensa se ha portado a la altura. Y creo que para mí es el equipo a vencer. Faltan unas semanas, como te decía. Pero creo que dependiendo del calendario también de Houston. Aquí está, aquí está, te lo comento. A ver. Houston en semana 13 recibe a Cleveland. Después recibe a Colts, que es el partido que estábamos comentando. Correcto. Después visita a Jets. Fácil. Después visita a los Eagles. Y cierra recibiendo a Jaguares de Jackson. Sí, tal vez. Sí, no. Es complicado. Yo creo que el partido de semana 14 es el que va a decidir. Ese es el que va a decir, definitivamente. Y cualquier resbalón que tengan por ahí, yo creo que el equipo que puede echarle una broma al equipo de Houston es el equipo de Cleveland. El equipo de Cleveland, a pesar de que ha perdido 6 juegos, ha empatado 1, déjame decirle que no lo ha hecho nada mal. Este muchacho, Mayfield, ha hecho un gran trabajo con este equipo y los Browns le pueden echar la broma a cualquiera. Sí, llevan 2 victorias seguidas el equipo de los Browns. Es correcto. Entonces, cuidadito con los Browns y le echan una broma a Houston, que bueno, que Indianapolis tendría que aprovechar, dado ese calendario medio suave que tiene. Entonces, bueno, ese partido entre Houston y Indianapolis en la semana 14, pues va a ser definitivamente decisivo. Bueno, entonces, yo me voy a mojar aquí, yo voy a pronosticar que los Tejanos van a ganar la división, porque primero, Deshaun Watson está muy bien. Segundo, bueno, la defensiva liderada por J.J. Watt también está al nivel que nosotros esperábamos. Y tercero, ese partido contra Indianapolis lo juega en casa. Entonces, eso siempre es importante. Entonces, aparte de que obviamente tiene la ventaja de que está arriba en los números. Entonces, yo creo que al final Houston va a ser campeón. Y vamos entonces al FC Oeste, donde Roberto da a Los Ángeles Chargers, no de San Diego, sino de Los Ángeles. Yo creo que Kansas City Chiefs, por la ventaja que tiene y por la forma extraordinaria de Patrick Mahomes, que para mí es el candidato a MVP, yo lo pongo por encima del corredor de Los Ángeles, ¿cómo se llama? Gurley. Yo pongo por encima a Mahomes, por encima de Gurley, pero bueno, es obviamente cuestión de gusto. Yo creo que Kansas City, con todas esas armas que tiene, ese gran quarterback que ha resultado Mahomes, Tyreek Hill, Travis Kelce, ¿cómo se llama? Karim Hunt. Y una defensa que ha ido mejorando también. Es una defensa que no se habla mucho de ella, pero que hace el trabajo. Y bueno, aquí está, pues 9 ganados, 2 perdidos. Obviamente perdieron su último partido, que fue el gran partido contra Rams, pero yo creo que es más equipo que Chargers en este momento. Chargers debería clasificar a postemporada, pero yo no creo que vaya como campeón de división. Bueno, totalmente de acuerdo contigo, 100%. Te olvidaste de nombrar a en los Chiefs, te olvidaste de nombrar a Sammy Watkins, que ha hecho un gran trabajo, ha estado lesionado, pero sin lugar a dudas es una pieza importante en este equipo y yo creo que vuelve otra vez para la semana que viene, vuelve para el equipo, para jugar en este partido. Sí, definitivamente, yo creo que los Chiefs me gustan para me gustan, bueno, de línea, pues como se dice en el hipismo, en esta división oeste. Bueno, la semana que viene vamos a hablar de lo mismo, pero de la conferencia nacional. Ok, entonces, ¿quieres hablar de lo que vimos en semana 12, Iván? Sí, vamos a hablar un poquitico de la semana 12, de lo que se dio, los partidos más interesantes que pudimos ver esa semana. Bueno, para que cargue un poquito la página. Sí, bueno, comentario. Bueno, partidos interesantes. Bueno, hablar primero, Ángel, de los partidos del Día de Acción de Gracias, donde aquí no hubo sorpresa. Yo había dicho que, bueno, los Bears iban a ganar el Leones, como efectivamente sucedió. Los Cowboys le ganaron a los Redskins 31-23. Y el equipo de los Santos, que es un equipo que me parece que hoy por hoy es uno de los grandes candidatos al Super Bowl, pues bueno, acabó con el equipo de los Falcons. Y bueno, mira. Llevan 10 ganados en sucesión, Iván. Es correcto. Tienen 10 ganados en una consecutiva. Lo que los hace grandes contendores, un equipo super balanceado que no cree en nadie. Bueno, esos fueron los partidos de Acción de Gracia. Luego el domingo tuvimos partido interesante. Bueno, ya vimos que los Browns le ganaron a los Bengals. Bills se ganó a Jaguars 24-21. Patriotas le ganó a Jets 27-13. Los Eagles, bueno, al final, bueno, respirando hondo, le ganaron a los Gigantes 25-22. Bucaneros, bueno, esta fue la paliza de la semana. Bucaneros barrió a los 49ers. Un partido interesantísimo, Ángel, Seahawks contra Panthers. Pude ver este partido y de verdad que fue no apto para carrera, porque por cierto, dejaste sentado en tu fantasy a Christian McCaffrey y una chorrera de puntos. Pero bueno, al final no me hicieron falta porque igual gané mi semana. Es correcto, pero oye, dejar sentado a McCaffrey. ¿Sabes por qué lo dejé sentado? Porque la fama que tiene la defensa de los Seahawks. Bueno, pero para que tú veas. Sí. Hizo 125 yardas, un touchdown en 17 intentos. Así es. Exactamente. Y en recepciones también. Tuvo 11 recepciones para 112 yardas y un touchdown. O sea, tuvo jornada perfecta este muchacho. Bueno, mira, el coach de los Gigantes de Nueva York, hay que hacer un comentario aquí, ¿no? No hay ninguna explicación de por qué dejó sentado que para mí es el novato del año, ¿no? Porque, bueno, yo te había hecho una pregunta la semana pasada que yo no sé si me trajiste la respuesta. Yo te pregunté que si Patrick Mahomes califica para novato del año o no. Mira, no califica como novato del año porque él jugó el año pasado. O sea, él era el suplente de Alex Smith. Sí, pero, o sea, pero como suplente estaba todo el tiempo en el banco, ¿no? Sí, bueno, pero no, exacto, pero estaba en el roster, pues quiero decir. Okay. ¿Sí? Bueno, entonces el comentario mío era, bueno, más a mi favor. Entonces, si Patrick Mahomes no califica, pues entonces tendrían que robarle el premio novato del año a Saquon Barkley, porque lo que ha hecho este muchacho, bueno, se pierde de vista, ¿no? Entonces, fíjate, el número de Saquon Barkley en prácticamente en el primer tiempo, porque la gran pregunta es por qué lo dejó sentado casi todo el segundo tiempo. 41.2 puntos de fantasy, ¿ok? Y eso vino por 13 corridas, 101 yardas por tierra, un touchdown por tierra, un touchdown, que fue ese, de más de 40 yardas, y luego por aire, 8 intentos, 7 recepciones, 41 yardas por aire y un touchdown por aire. Resultado, 41.2, bueno, partidazo. Entonces, no estaba lesionado, no tenía ningún tipo, aparentemente, no hubo ninguna noticia después de que hubiera una molestia o algo, que tuviera algún golpe, nada, no había nada. Sin embargo, el coach de los Gigantes lo dejó sentado prácticamente todo el segundo tiempo. Y pues entonces el equipo de los Eagles vino de atrás y ganaron, como viste tú, 25-22. Entonces son cosas que no se entienden, Iván. Sí, bueno, hay técnicos, hay coach que tiene sus cosas. Es raro porque, oye, una de sus principales armas, tenerlo sentado, habría que estar ahí. No tengo una respuesta para eso. Sí. Pero algo tuvo que haber sucedido, porque no tiene ningún sentido que tu mejor hombre por tierra lo tenga sentado. Mira, tiene 12 touchdowns el novato esta temporada. Uh-huh. Y empata el récord de novatos de la franquicia. Quiere decir que con un touchdown más que marque esta semana, pues entonces se queda en solitario en ese récord en el equipo de Nueva York. Adelante, Iván. Y tiene chance, porque ahora es que faltan partidos. Uh-huh. Bueno, entonces te comentaba, me quedé en el partido donde los Ravens acabaron también con Oakland, 34-17, otra paliza. Un partido malísimo y mediocre que lo vi, pero bueno, obviamente los Chargers de Los Ángeles barrieron a los Cardenales, prácticamente le hicieron 10 puntos en el primer cuarto y luego los mantuvieron en cero en el segundo, en el tercero y en el cuarto cuarto, para derrotarlos 45-10. Mira, en este juego, Philip Rivers completó los primeros 25 pases que hizo. Y eso, un récord, sí, y eso es un récord de la NFL. Primera vez es que se ocurre eso. Es correcto. 259 yardas y 3 pases de touchdown. Tremendo partido. Y bueno, los Broncos derrotaron a los Steelers 24-17. En un partido sumamente emocionante. Tuve oportunidad de verlo. Y bueno, hay que decir que Ben Roethlisberger botó el partido porque lo interceptaron en la yarda. Estaban en primero y gol. Y bueno, lo interceptaron ahí en la zona de anotación. Y esto fue suficiente para que los Broncos acabaran con el partido. Tremenda error. Después del partido que había hecho Steelers, lo votaron en el último momento. Bueno, mira, hay que recordar que Steelers viene de realmente anotar muchos puntos, no recuerdo cuántos, pero ellos anotaron muchos puntos en el último partido y son una ofensiva muy, muy productiva. Entonces, la pregunta mía para ti, ¿está regresando esa defensiva a los Broncos, que apenas le pudieron hacer 17 puntos el equipo de Pittsburgh? Bueno, imagínate, un equipo con la ofensiva que tiene Steelers y dejarlo prácticamente seco, imagínate, han mejorado mucho. Cuenta que es un equipo que siempre se ha caracterizado por una muy buena defensa, encabezada por Von Miller, o sea que cuidado con este equipo de los Broncos. No creo que sea un contendiente para un Super Bowl, pero sí van a estar animando mucho esta división. Ok, un partido que vi que estuvo muy, muy reñido y muy bueno fue el que protagonizaron los Colts contra los Dolphins. Ángel, este partido se decidió por un gol de campo faltando un segundo. Partido increíble. Donde, bueno, ya te digo, a pesar de que los Dolphins no es un equipo muy, muy poderoso, hicieron un gran partido, pero al final, ya te digo, un gol de campo decidió este score final. Muy interesante. Y después, en Sunday Night, bueno, los Vikings acabaron con unos Packers muy alicaídos, Ángel. De verdad que lo dejaron Rodgers y los Packers es patético. Yo creo que aquí se ha desperdiciado mucho en este equipo. Han caído, de verdad que no tengo explicación para lo que ha pasado con los empacadores. Mira, y ojo, que aquí el pateador de los Vikings, yo lo vi que desperdició dos goles de campo. ¿El de los Packers? Sí, el de los Vikings. Sí. Ah, Dan Bailey. Sí, hubiera podido ser... Bailey es un tipo muy seguro. Sí, yo hubiera podido quedar, si hace esos dos goles de campo, hubiera quedado 30-17. 30-17, fíjate. Pero entonces sí, la defensa de los Vikings sí estuvo realmente acertada, muy acertada. Y bueno, a mí me causó muy buena impresión, ¿cómo que se llama el quarterback de los Vikings? Kirk Cousins, oye, estaba donde ponía el ojo, ponía la bola. Impresionante, sí, señor, los pases que hacía. Y sí, señor, y bien conectado con Adam Thielen, que tuvo 125 yardas en recepción, 8 recepciones para 125 yardas y una anotación. Sí. Estuvo muy bien Adam Thielen. Bueno, uno siempre habla de Antonio Brown, uno siempre habla de AJ Green, etcétera, pero yo creo que este año Adam Thielen es el mejor wide receiver de la NFL. Y esa pareja que hace con Stephon Diggs, bueno, dos piezas fundamentales para este equipo, de verdad. A nivel de receptores, yo creo que las dos mejores parejas son estos dos, a Stephon Diggs y a Thielen, sin contar que tienen un ala cerrado muy seguro, como es el caso de Kyle Rudolph, que sabemos que es un tipo que tiene unas manos muy seguras y siempre está ahí, sobre todo en terceras oportunidades, y bueno, ayuda mucho al equipo de los Vikings. Sí. Así que bueno y anoche y anoche quedó este partido, vi un pedacito nada más, realmente era muy tarde y no me puse a verlo completo. Entonces el equipo de Houston, pues 34-17 sobre Tennessee. Ciertamente un equipo de Titanes que bueno, con un Marcos Mariota que jugó medio lesionado, tiene un problema en un brazo, unos dolores ahí medio extraños, ayer comentaban los comentaristas de la cadena ESPN, que bueno, estaba jugando con una dolencia ahí, y bueno, igual no es excusa, el equipo de Texans jugó muy bien, Lamar Miller estuvo inmenso con 162 yardas y un touchdown, 12 carreras, y bueno, mira, esa fue lo que resultó pues el final de la semana número 12. Bueno, ¿qué? vamos a la semana 13, porque hay que recordar que ya no hay más bye. Ya ahorita los equipos juegan completos toda la semana. Esta fue la última semana que tuvimos los famosos bye. Eso nos ayuda a los que jugamos el fantasy, porque cuando jugamos el fantasy es un dolor de cabeza cuando tenemos varios jugadores en bye. Bueno, ya eso se acabó. Entonces, bueno, los partidos de la semana 13 en el AT&T Stadium, bueno, los Vaqueros reciben a los Santos. Este es un partidazo. Es un partido de verdad inmenso, porque Vaqueros vienen de dos victorias consecutivas, están jugando bastante bien, y bueno, mira, te digo, para mí se va a ser uno de los partidos de la semana, el día jueves 29. ¿Cómo? Mira, tú que sigues al equipo de Dallas, ¿cómo ves a la defensa de Dallas? Yo la agarré en el fantasy, pero por lo menos en este partido a mí me da mucho miedo los Saints. Yo no voy a activar la defensa de Dallas, yo voy a poner un equipo ahí sustituto. Bueno, mira, lo que pasa es que el equipo de los Saints es un equipo demasiado explosivo, tiene una ofensiva brutal, y Drew Brees, por eso, sabemos que es muy preciso, y acuérdate que los Saints tienen a Michael Thomas, por ejemplo, tienen jugadores, tienen buenos receptores, tienen a Mark Ingram como corredor, o sea que hay que tener cuidado, porque los Santos pueden acabar con la defensiva de los Cowboys. Por eso, pero tú como fanático de Dallas, ¿cómo ves la defensiva? ¿Ha mejorado, no? No, ha mejorado muchísimo, ha mejorado, tiene jugadores muy buenos, de Marcus Lawrence, Taco Charlton, han hecho un trabajo muy bueno, Van Der Beek, tienen uno de Jeff Heath en la defensa, han hecho un trabajo muy bueno, sí. Y lamentablemente tienen afuera a Sean Lee, que es su principal linebacker, pero la defensa de Dallas ha hecho un trabajo extraordinario. Sí, yo la tengo ahí, la voy a guardar para los siguientes partidos, pero en esta semana la verdad que no la voy a activar, porque yo creo que los Saints vienen imparables. Mira, en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, pues entonces los Ravens visitan a los Falcons. A mí me huele que aquí los Ravens van a ganar. Bueno, la manera como han venido jugando y como los Falcons han venido perdiendo, nada me extraña que los Ravens puedan, de visitantes, puedan llevarse la victoria. Sí, señor. Ciertamente. En el Paul Brown Stadium, Broncos visitando Bengals. ¿Cómo ves ese partido? Ahí los Bengals están sin Andy Dalton. Sí, señor, sin Andy Dalton. Yo creo que eso va a ser condición sine qua non para que los Broncos puedan sacar partido de eso. Y también hay que decir que todavía no cuentan con AJ Green, que sigue con esa lesión en uno de los dedos de su pie, y bueno, con esas dos bajas tan importantes, yo creo que va a ser muy difícil que los bengalíes puedan ganarle los Broncos. En el Ford Field de Detroit, los Carneros, los Rams visitan los Lions. Sí, aquí no hay nada que hablar. Aquí los Rams deben ganar fácilmente. Bueno, a menos que ocurra una de esas tardes desastrosas que puede pasarle a cualquier equipo. Y bueno, pero la lógica dice que los Rams deberían pasarle por encima a los Leones. Después viene un partido muy malo en el Lambeau Field, Cardinal visitando Packers. Ahí yo creo que vamos a tener viento, nieve, todas esas cosas, porque ahorita está el invierno fuerte en Estados Unidos ahí en Lambeau Field siempre tenemos esa situación. Sí, señor, bajas temperaturas y vientos muy muy fuertes, es posible, ciertamente. Pero los Cardinals, bueno, yo creo que no tienen nada que hacer ahí en ese partido. No creo. Bueno, en un partido mediocre, los Dolphins reciben a los Bills. Creo que los Dolphins deberían ganar sin ningún problema. Así que, bueno, ese es mi pronóstico para ese partido, que los Dolphins le van a ganar a los Bills. Después tenemos a los Giants recibiendo a los Bears, Ángel. Unos Bears que vienen crecidos. Creo que, bueno, mira, aquí para mí los Bears deben ganarle. ¿Qué crees tú? Sí, los Bears que ha estado destacando es esa defensiva, donde Khalil Mack, que yo sigo sin entender cómo nos lo dejó ir el amigo Gruden, pues entonces Khalil Mack ha hecho desastres ahí. Entonces, la suma de una línea ofensiva muy mala de Giants con Khalil Mack, yo no le arriendo la ganancia a Eli Manning en este partido. Sí, señor. Y lo único punto negativo en los osos es que, bueno, a mí este quarterback Chase Daniel no me da ni frío ni calor, pero bueno, mientras no regrese Trubisky, no hay de otra, hay que ir con el señor Daniel para adelante. Pero bueno, la lesión de Trubisky es para cuánto tiempo. Bueno, ellos hablan de 2 semanas. Ok, 2 semanas, entonces bueno, habrá que esperar. Mira, en Houston, bueno, este partido es interesante. Los Browns visitan a los Texans. Bueno, sí, este es el partido que te estoy comentando, de que cuidadito con los Browns, porque este equipo lo está haciendo muy bien. Y mira, aquí una sorpresa, aquí un triunfo de Browns sería catastrófico para los Tejanos, por lo que hablamos. Entonces, cuidadito con este partido. Y los Colts visitan los Jaguares, unos Jaguares que están mal, pero que hay que recordar que tienen una buena defensa. Sí, señor. Por cierto, los Jaguares metieron un partido de suspensión a Leonard Fournette, el cual apeló, pero está en duda que juegue para el domingo. Entonces, bueno, esto pudiese ser un hándicap a favor de los Colts, que no creo que tengan problema en derrotarlos. Después tenemos otro partido mediocre, Titanes recibiendo a Jets. Nada que decir. Yo creo que aquí los Titanes deben, en su casa, deben ganar a los Jets sin ninguna duda. Eso por ese lado. Después tenemos los partidos de las 5, Ángel. El primero, bueno, los Chiefs, los Raiders recibiendo a los Chiefs. Bueno, esto aquí debe ser una carnicería. Sí. No pongo en duda que los Chiefs vayan a perder este partido. Perdón, te faltó un partido de las 2, que es Carolina visitando a Buccaneers. Me lo comí. Gracias, me lo comí. Sí, señor. Mira, bueno, Carolina que no alcanza la victoria. Ha estado muy cerca, pero ha perdido partido por poco score. Yo creo que Carolina se tiene que recuperar en este partido. Pues debería. Y los Bucaneros, mira, no, es un equipo que a pesar del récord que tienen, tampoco lo han hecho mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero en el papel usan su peor los Panthers. Retomando entonces, después tenemos dijimos que los Chiefs son radio, bueno, nada de que hablar. Después tenemos un partido interesante, donde los Patriotas reciben a los Vikings. En este partido se me hace que va a ser muy bueno. Sí. Muy interesante. Y bueno, mira, aquí vamos a ver la pasta de estos dos equipos, de qué están hechos. Me gusta el equipo de los Vikings. Creo que, como lo acabamos de hablar, con esas armas que tiene, Dylan, Rudolph, Dix, creo que tiene las armas como para poder aspirar a la victoria allá en Foxborough. Después tenemos el partido Seattle recibiendo a 49ers. Bueno, creo que aquí también, ¿no? Aquí tampoco hay mucho que decir. Creo que los Seahawks deberían ganar con facilidad de partido. Sí. Y un Sunday Night, interesantísimo. Bueno, nada más y nada menos que los Steelers recibiendo a los Chargers. Este me parece que es el otro partido de la jornada. Aquí se pueden decidir muchas cosas. Así es. Así es, porque los Steelers, resulta que ganan más partidos, a pesar de que se decía que Roethlisberger era un mal quarterback de visitante. Este año no ha sido así. Este año los Steelers han estado muy efectivos de visitante. Han ganado más juegos de visitante que lo que han ganado en su casa. Y los Chargers, cuidadito con los Chargers que vienen ahí, como dice Roberto, él lo da de candidato a ganar la división. Yo creo que todavía sí. No es candidato a ganar la división, pero sí pudiera ser que ganaran este partido. Y este es un partido directo. No es directo, tienes razón, no es directo. Bueno, y terminamos la jornada el día lunes, en Monday Night, con los Eagles recibiendo a los Redskins. Un partido interesante. Yo creo, Ángel, que el equipo de los Eagles, que son los flamantes campeones defensores, yo creo que este año no tienen chance. Pero este partido sí lo deberían ganar, porque Redskins, hay que recordar que perdió por toda la temporada a Alex Smith. Sí, pero el quarterback suplente de este equipo no lo ha hecho nada mal. Partido que perdieron contra Cowboys, mira, Josh McCown, de verdad que es un tipo, un veterano, pero cuidado porque no son ninguna papita los Redskins. Tienen armas. No, sí tienen armas, pero bueno, perdieron su fue es como lo que le pasó a los 49ers. Perdieron a Garoppolo y se vinieron abajo. Es así. Pero bueno. Okay. Entonces, bueno, esta es la jornada número 13. Y bueno, las cartas están echadas, Ángel. La semana que viene, pues nos estaremos comentando los resultados de esta semana y bueno, viendo cómo queda la tabla después de estos interesantes partidos. Muy bien. Entonces, bueno, con esto entonces yo creo que podemos dar por culminar el podcast por el día de hoy. Bueno, no me queda nada más que agradecerte la presencia y bueno, ya sería pues vernos la semana que viene. Un saludo a la audiencia, gracias por preferirnos, por recibirnos y bueno, te dejo para la despedida. Bueno, muy complacido que no tuvimos problemas técnicos hoy, el internet se ha portado bien con nosotros. Bueno, gracias Iván de nuevo por tu participación y por tenerme aquí, pues entonces un gustazo siempre trabajar aquí en El Rincón. Yo le recuerdo a la audiencia que tenemos nuestra página de Facebook, que por ahí nos pueden contactar, nos pueden dejar su mensaje, nos pueden poner un like, y bueno, también estamos periódicamente, ponemos ahí información adicional a lo que es el podcast. facebook.com/elrincondelfanático. Gracias Iván de nuevo, saludos a Roberto, esperemos que pueda estar con nosotros la semana entrante y nos vemos la semana que viene. Ok, bye bye, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.